Vamos para el perreo. Tiene cara de nena buena, que no rompe un plato, pero nadie se la compra. Mueve el culo para tirar. Enciende el aire.